Lola Lolita, tú eres bonita. Lola Lolita, dame tu amor. Lola Lolita, tú eres bonita. Siente el ritmo y dame tu calor. Drop it. Drop it.